Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. En estos últimos días del tiempo pascual, Jesús nos está preparando para celebrar la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo vendrá a confirmar toda la misión que Jesús realizó en esta tierra. Ya no se verá físicamente a Jesús. Los discípulos se ponen muy tristes porque les está diciendo estas cosas, se está despidiendo. Ya no le verán físicamente, nosotros tampoco le vemos físicamente, pero el Espíritu Santo hará que experimentemos su presencia de una manera extraordinaria para que no termine esta confianza del acompañamiento de Jesús por siempre. El Espíritu Santo se encargará de ello. Por eso es tan importante creer en las palabras de Jesús, creer que Él no va a dejar sola a la iglesia, no los voy a dejar solos, le dice a sus discípulos, no vamos a estar solos, la fe que profesamos es una fe firme en la presencia de Jesús, en que Él nos acompaña siempre. No tuviera sentido, como dice el apóstol San Pablo, nuestra fe, si no creyéramos en este Jesús que está vivo, que ha triunfado sobre el poder del mal y que nos acompaña siempre, y que a pesar de que físicamente no está con nosotros, lo experimentamos por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso hay que ser conscientes de que el Consolador del que habla hoy Él está a nuestro lado, está ahí, el abogado, el defensor, el Consolador, aquel que va a estar por siempre cercano, aquel que va a experimentar con nosotros toda nuestra vida, Él está ahí. Por eso dice Jesús, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes este Espíritu Consolador, pero si me voy, yo se lo enviaré, para que Él venga a enseñar, a recordar todo cuanto yo les he dicho. Y esa es la realidad del Espíritu, viene a confirmar la misión de Jesús, y vendrá a establecer la culpabilidad de este mundo, dice el Señor. Porque este mundo no creyó en Jesús, y ese es su pecado, pecado de incredulidad. El mundo del que habla Jesús, lo sabemos, es todo lo que está en contra de Dios, es todo aquello que no acepta a Dios, son todas aquellas personas que rechazan, que no creen, que caen en ese pecado de incredulidad. Viene a establecer esa culpabilidad. Tienen ese pecado porque a pesar del mensaje de salvación que Jesús vino a traer, el Espíritu Santo establecerá su culpabilidad porque ellos no quieren creer en ese mensaje de salvación. Pero también viene a establecer la culpabilidad en términos de justicia, porque se le hará justicia a Jesús. Dice, yo me voy al Padre. Es decir, viene a establecer la justicia sobre Jesús porque Él vino a afirmar a este mundo que Él venía del Padre y que era Dios, pero no lo creyeron y no lo aceptaron y lo condenaron por andar diciendo eso. Pero dice, la justicia es que yo vine del Padre y vuelvo a Él. Es decir, que Jesús era Dios. El Espíritu Santo viene a dar razón de eso, pero también va a establecer la culpabilidad, estableciendo también un juicio, porque el príncipe de este mundo, dice, ya está condenado. Porque Jesús ha resucitado, y con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el mal, el poder del mal, el espíritu de este mundo está condenado a perder, porque ya no tiene ningún poder sobre Jesús, ni sobre aquellos que creen en Él. Es decir, que es tan importante la presencia del Espíritu, del Consolador, es tan importante que nosotros seamos conscientes de esa presencia del Espíritu. Como dije el domingo, no es que nosotros estemos pidiendo ahora que venga el Espíritu Santo, sino que se renueve nuestra vida porque ya está ahí. El Espíritu está presente, decíamos también en el Evangelio del domingo, Dios ha hecho morada en nosotros. Está ahí el Espíritu Santo. Por eso hay que ser conscientes de esa presencia y continuamente invocarlo para que se renueve en nosotros y no caigamos nosotros en este pecado, en esta justicia o en este juicio que viene a establecer el Espíritu Santo, sino que nosotros seamos hombres y mujeres creyentes, firmes, que tengamos una fe firme en el Señor que está vivo, que está siempre con nosotros, que nosotros creamos en su glorificación. Dios envió a su Hijo Jesucristo, Él es Dios, y Jesús triunfó sobre el poder de este mundo, sobre el príncipe de este mundo, triunfó el Señor y está vivo. Pidamos al Señor para que todos nosotros estemos siempre arraigados en esta fe y jamás dudemos de esa presencia permanente, de esa presencia de Jesús, que ahora la establece el Espíritu Santo. Dios está con nosotros y una forma de reafirmar esa presencia es la Eucaristía. Cada vez que comulgamos con Él, esa presencia se renueva. Cada vez que recibimos la comunión, el Señor se manifiesta mucho más en nuestra vida. Que nuestra fe se fortalezca con la comunión que hacemos hoy también con Jesús en la Eucaristía.